Es un honor para mí compartir el escenario e invitar a mi querido amigo Antonio José. Fueron tantas noches que yo hablaba solo. Fueron tantas noches que esperé por ti. Ahora entiendo cada paso que tú dabas, porque nunca caminaste junto a mí. Nunca en mis planes te encontraba, siempre a tu antojo me perdí. Cuando te enamoré, entenderás de lo que estoy hablando. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tenga que mendigar amores. Cuando te enamores, amar no es para cobardes. Sé que te perdí. Sé que te perdí. Nadie dijo que era fácil dejarte ir. Dejarte ir. Tal vez puedes llevarte lo que yo te daba. Todo mi ser. No te mereces que siga rendido a tus pies. Nunca en mis planes. Cuando te enamores, te pasará lo que me está pasando. Ojalá que nunca tengas que mendigar amores. Cuando te enamores, tal vez puedes llevarte lo que yo te daba. Oh, no. Es que siga rendido a tus pies. Gracias, gracias Argentina, gracias Vélez, gracias Buenos Aires. Mi tierra, tu casa, te quiero.